Buenas noches a todos. Yo voy a leer dos pequeñas rimas que se las dedico a todo el público y en especial a mi vecina Otilia, que siempre era asidua a esta noche de poesía y que, bueno, ya por el desgaste de la vida que nos va mermando en tareas, pues no está aquí. Entonces, la primera que voy a leer, Silencio. A veces el silencio es la mejor música. Necesita sosiego para escuchar sus notas. Esa paz interior que el silencio nos da, nos toca el corazón, lo hace reposar. Todos necesitamos disfrutar del silencio. Es un hermoso filtro de los ratos amargos. Eres el mejor psicólogo, es el mejor médico. Aunque no lo creamos, cura nuestros excesos. Disfrútalo si puedes. Báñate de silencio y verás que tu mente te hace hombre nuevo. Y ahora, tiempo de pandemia, pues que viene muy apropiado. La pandemia nos transforma. Es una igualdad mundial. Da igual que tengas fama o vivas mendicidad. Países desarrollados, vacunas pueden comprar. Los países sumergidos, aún sin vacunas están. Este virus es muy malo, pero busca la igualdad. Por lo tanto, todo el mundo se tiene que vacunar. Los que no puedan comprarla, se la tienen que comprar. No piensen que es caridad, es una necesidad. Para que en el mundo haya la total inmunidad, se acabe la pandemia y toda mortalidad. Hay que pensar en el otro, pues nos puede contagiar. Ha cambiado en el mundo la manera de pensar. Para esto no hay frontera, aunque las quieran cerrar, porque nacen nuevas cepas, tremenda contrariedad. Se tiene que concienciar que la cosa es muy grave. Para ganar la batalla hay que poner más coraje. Reunirse gobernantes de todo el mundo entero, tienen que aunar sus planes. La salud es lo primero. Tampoco la economía se puede quedar atrás. Buscar un plan de emergencia, la mayor prioridad. Políticos de conciencia, poneros a trabajar, que nos come la pandemia y el paro por igual.